presentamos una cápsula informativa sobre los derechos de los niños y la equidad de género. La señora Juanita despierta a Luisito para ir a la escuela. Levántate, mijo, se te va a hacer tarde para ir a la escuela. Ay, mamá, es muy temprano y no quiero ir a la escuela. ¿Cómo de que no? Levántate de una vez. Pero mamá, bueno, ya, vámonos. La señora pasa a dejar a Luisito a la escuela. Y del camino a su trabajo piensa. ¿Qué tendrá mi hijo de no quiere ir a la escuela? Debí haberle preguntado. Bueno, lo haré más tarde. En la escuela, la maestra les está dando clase de español. A ver, niños, todos, repitamos juntos. El niño quiere jugar con su carrito. La niña quiere jugar con su muñeca. ¿Y si yo quiero jugar con la muñeca? Los niños juegan con carritos y las niñas juegan con muñecas. ¡No es niño! ¡No es niño! ¡No es niño! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Ya no lo estén molestando. Déjenlo en paz. No le va a pasar nada si juega con muñecas. Luisito llega a su casa triste y su mamá le pregunta: ¿Qué tienes, hijo? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué tienes, hijo? Cuéntame, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que en la escuela siempre me molestan porque me gusta jugar con muñeca. ¿Eso te dijeron? ¿Con qué derecho? ¿Quién te dijo eso? Voy a ir a hablar con el director. Al día siguiente, la mamá de Luisito va a la escuela y habla con el director. Adelante, pase usted, señora. Buenos días, director. Quiero hablar muy seriamente con usted, porque ayer mi hijo fue discriminado por la maestra. A ver, cuénteme. El profesor provocó que sus compañeros lo molestaran por haber dicho que le gustaba jugar con muñecas. Él tiene derecho a jugar con lo que él quiera y como quiera sin ser agredido. Tiene usted mucha razón, señora. Hablaré seriamente con la profesora y si esto vuelve a ocurrir, tomaremos medidas más drásticas. También organizaremos un taller sobre el derecho de los niños y las niñas a la no discriminación. Muchas gracias, señor director. Solo así, trabajando juntos, lograremos que el maltrato infantil en la escuela se detenga. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos forma de maltrato, discriminación y explotación. También tienen derecho a expresarse y tener opiniones libres. Tienen derecho a no recibir malos tratos y a que no se abuse de su persona. A la viva, la viva de la mar, por aquí pueden pasar todos juntos como amigos los derechos a cuidar. Todos los maestros y el director, juntos a nuestros padres, hacerlos cumplir. Esta cápsula fue realizada por comunicadores y comunicadoras comunitarios de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.